Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Si por favor los que estéis por allí a través del chat o del grupo de Telegram me podéis decir si se escucha bien. En principio parece que sí, así que con lo cual voy a comenzar. Bienvenidos al directo del mes de noviembre. Hoy es 18 de noviembre de 2020 y son las 10 de la mañana, hora de España en la península. Hoy voy a hablar, voy a resolver, intentar resolver vuestras dudas sobre entrenamiento, material, estiramiento, correr con lluvia y frío, bien, y diferentes cuestiones que tenéis aquí ahora mismo en el directo en mijimencasa.com/directo. Bien, voy a comenzar con la primera, saltarse un día de entrenamiento. Buenos días, una duda de principiante. Si te saltas un entreno de la semana planificado, ¿recuperamos la siguiente semana o es mejor seguir tal cual con la planificación? Y en el caso de tener una semana horribilis, ¿es mejor repetir esa semana de entreno la siguiente semana y no pasar a la que, a la que en teoría tocaría? ¿Verdad? Gracias, Manu. A ver, sí, si nos saltamos ya 2 días de entrenamiento, sí que lo pasamos a la. O sea, la tenemos que repetir, ¿vale? Recordemos, normalmente hay planes que tienen alguno más, pero normalmente trabajamos 3 días a la semana de fuerza. Con lo cual, si nos saltamos uno, no pasaría nada en función también de nuestro tipo de logística familiar y tal. Quizás solo pudiéramos hacer dos, pero os recomiendo tres, ¿vale? Si son solo dos, escribidme y lo hablamos, porque también depende del caso, bueno, cómo ajustarlo. Pero en principio, si sobre una planificación de tres y un día por el suelto, oye, nos lo comemos por lo que sea, no pasaría nada. Seguimos con la planificación adelante. Si ya nos saltamos dos de solo uno, pues ya es demasiado, ¿vale? Si por cuestiones de periodicidad, es decir, sé que cada 3 semanas voy a saltarme muchos días de entrenamiento, voy a hacer solo poder hacer uno. Pues en ese caso lo que podemos hacer es aprovechar y hacer coincidir la semana de descarga con esa semana que por el trajín del día a día pues no vamos a poder cumplir con el plan, ¿vale? Pero entonces, ideas generales. ¿Nos saltamos un día de entrenamiento? Bueno, no pasa nada, hacemos la vista gorda. ¿Nos saltamos ya 2 de 3? Pues ya es demasiado, ¿vale? Ya sí que la semana siguiente repetiríamos esa semana que nos toca, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola Sergio, tengo la intención de poner en un local ostentoso un rack para hacer ejercicios, pero sería inviable anclarlo al suelo por estética y por poder menearlo en algún momento. ¿Se te ocurre algo para fijar el rack sin agujeros? Fernando. Bien, este es un problema que puede ocurrir. Podéis tener la típica, ¿cómo se llamaba? Silla romana o algo así, ¿no? Que lo hemos visto. Power Tower o Power Rack, que también vale para trabajar con hierros. Bien, al fin y al cabo es una estructura independiente, como un pie, una base, y crece hacia arriba, ¿vale? Para poder hacer dominadas o sujetar la barra. Hay de diferentes volúmenes de tamaño, pero al fin y al cabo sí que es muy importante fijarlo al suelo. Depende también, ¿vale? Ahí, como os digo, sillas de estas romanas que están bien distribuido el peso y no hace falta, pero normalmente sí que es interesante, sobre todo si hacemos dominadas, porque al final pues, se puede venir el peso con lastre y tal, ¿vale? Entonces, antes de plantearnos anclarlo, si vemos que, aunque hagamos dominadas, hagamos el bruto, estando al loro, ¿no? No se va a vencer ni va a ser peligroso, pues yo no haría falta en principio. Pero sí, lo ideal sí que es anclarlo, ¿vale? De hecho, suelen venir con agujeros para hacerlo. Bien, ¿qué podemos hacer? Yo tuve rack de esos en su día. Como tenía bastantes pesas, bastantes discos, pues utilizaba los discos como sujeción con el propio peso para ir sobre este rack y que no se moviera. Pero si no tenemos muchas pesas, lo mejor, yo mi propuesta es el típico saco de arena de un sitio de almacén. Lo puedes poner varias bolsas o varios sacos para que no, me refiero envolviendo, o la típica mochila vieja para poder transportarlo bien y también para que no se te caiga por la arena, por el sitio, que además dices que es un sitio así un poco, que no es el típico garaje guarrete, sino que es un sitio un poco más limpio, pues un saco de esos o dos o tres en una mochila, lo cierras bien, o ya te digo, lo metes dentro de algún saco más grande para que no, en caso de que haya alguna pequeña fuga, no se rompa una mochila y lo pones ahí. Es la forma más económica de tener un peso y además nos sirve para sujetar el rack, ¿vale? Así que mi propuesta es esa. Siguiente pregunta. Vamos rápido, pero ya nos lo vamos a entretener en breve. No sé si es que no lo veo en los planes, pero no encuentro rutinas de estiramientos. Lo dejas a nuestra elección, los tienes pendientes, están y no los veo, Juan Francisco. Bien, esto tiene que ver también con mi punto de vista del tema de estiramientos, movilidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De toda la vida hemos hecho calentamiento, hacer una sesión, ¿vale? Calentamiento era como el ABC, ¿no? Era algo como casi sagrado, ¿no? Calentamos, entrenamiento y luego estiramiento. Si no haces estiramiento parece que te falta algo, ¿no? Bien, no estoy en contra de los estiramientos ni mucho menos, ¿vale? De hecho, si el fisio, además lo digo mucho, te recomienda por el típico problema que tienes hacer esta tabla de estiramientos, oye, perfecto, hazlo. Si en alguno de los planes, de hecho, el que va a salir ya la semana que viene de técnica para corredores, hay algún estiramiento, ¿vale? Solo hay uno, bueno, hay uno que son dos. No estoy en contra ni mucho menos, pero ¿qué pasa? Me gusta más que solo el estiramiento, la movilidad, que es decir, estirar algo, ¿vale? Estirar un músculo, pero además no solo estirar, sino que ganar fuerza en ese rango de movimiento. Por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo tonto. Bueno, tonto, un ejemplo que vale. Las dominadas. Yo puedo colgarme de la barra, quedarme colgado y ahí estirado, ¿vale? Así como lánguido, ¿no? Así, estirando mucho, que se eleven mucho las escápulas. Cuando estoy ahí, yo puedo luego hacer las dominadas sin elevar las escápulas, es decir, desde aquí y empezar a subir y a bajar, ¿vale? Y para estirar, pues lo que hago es esto. Vale, mi propuesta es la siguiente. ¿Por qué no metes ese estiramiento en rango de fuerza? Es decir, en vez de hacer solo las dominadas desde aquí, subir y bajar, pues desde aquí, y así este rango de movimiento, que es el que solo vamos a estirar, pues también no lo estiramos solo, sino que también trabajamos fuerza en ese rango de movimiento, ¿vale? Es un ejemplo, pero nos vale para ilustrar un poco esto. En breve también, dentro de un par de semanas, voy a hablar del paseo del oso, que es un movimiento que está genial para las muñecas, porque no solo carga, sino que además, aparte de hacer este estiramiento, el típico estiramiento de la muñeca de toda la vida, ¿ves? Estiramos ahí las estructuras, pero realmente no trabajamos ese rango de movimiento, por lo cual incluso hay gente que dice que hasta es peligroso porque tenemos movilidad, pero no tenemos fuerza para ejercer control sobre ese rango de movimiento. Con lo cual, en el paseo del oso, por poner otro ejemplo, sí que estiramos porque es este movimiento, pero al apoyar la mano y tener que trabajar el apoyo y la fuerza, también hacemos un poquito de fuerza en ese rango de movimiento. Con lo cual, Juan Francisco, no es que no haya estiramientos como tal, son estiramientos camuflados en ejercicios de movilidad, ¿vale? Es decir, es estiramiento, pero también con rango de movilidad, con lo cual pues no parece un estiramiento. Todos ellos están en los calentamientos. Depende del nivel que tengas, estarás haciendo los calentamientos del plan de calistenia básico o los intermedios. Entonces, ya te digo, no hay estiramientos como tal o hay apenas cosas muy puntuales, pero sí que hay movilidad y creo que además, en mi propia experiencia y con vosotros también veo que funciona mucho mejor para prevenir lesiones, molestias y demás. Como vuelvo a incidir, no estoy en contra de los estiramientos. Si hay algún motivo que nos aconseja hacerlo, lo hacemos, ¿vale? Pero hacerlo como tal creo que tiene mucho más sentido hacer ganar rango de movimiento, pero además ganar fuerza en ese rango de movimiento. A lo mejor no meter muchos kilos, ni mucho menos, simplemente con nuestro propio cuerpo controlando, pues ir haciendo eso, ¿vale? Como te digo, están en los calentamientos, hay un poquillo camuflados. De hecho, si alguno, me vais preguntando, tiene algún problema, escápula y tal, pues sí que lo que hacemos a lo mejor es después o meter algo más en el calentamiento de ese tipo de movilidad, ¿vale? Al final, lo trato de movilidad, ejercicios preventivos, que lo podemos llamar estiramiento o lo que sea, pero hay como una parte más de fuerza pura y otra parte más de cuidado y prevención de lesiones. Venga, siguiente pregunta. Vale, esta mola. ¿Algún consejo para salir a correr con lluvia, viento o mucho frío? ¿Ropa? ¿Cuándo poner el límite y dejarlo mejor para otro día? Etcétera. Es que acabo de subir de correr y me estoy muriendo con la garganta, Marcos. Bien. Correr con frío. A ver, voy a contar un poco la teoría que hay. Bueno, sí, la teoría de las tres capas para correr, para hacer ejercicio en el exterior. Es importante, además surgió algo de debate con Luis, no sé si estás por ahí, manifiéstate, si no, pues bueno, pues me dijo que igual no podía, estaba currando por la mañana, había algo de debate en cuanto a chubasqueros y demás. Está la teoría de las tres capas, esto lo voy a decir, ni soy un profesional de la montaña, ni mucho menos, ni de ningún tipo de correr por montaña, ni nada de eso, pero es algo que llevo corriendo pues desde que tenía 13 años o menos, en todas las condiciones, con calor, bueno, en verano pues ya está, ¿no? Sin camiseta ni nada y simplemente pues con la gorra, ¿no? Para que no te dé mucho sol en la cabeza, intentando escaparte de las horas centrales del día. Pero en invierno, cuando hace más frío, pues está como la teoría de las tres capas, que parece una tontería, que ahora lo vais a ver cuando diga, ah, pues vaya, qué chorrada, ¿no? Qué obvio, pero que bastante importante. Primera capa. A ver, esto hay ropa técnica, más cara, menos cara, pero es que lo voy a decir con ropa, que yo sigo utilizando ropa de toda la vida que vais a tener. O sea, la típica camiseta vieja o de propaganda, o en este caso no, pero, o la típica sudadera vieja por ahí que tenéis, que os regalaron o que tenéis por ahí de propaganda o de cuando erais socorristas, pues esa es perfecta para la segunda capa. Vale, entonces, primera capa, la típica camiseta de manga corta de toda la vida, ya te digo, lo que usáis, o una más cutre que tengáis que no os gusta, que os han regalado, de publicidad o lo que sea. Si hace mucho frío, imaginaos que estamos en invierno, pues igual una térmica, una un poquito más larga, pero una camiseta corta normal nos vale. Supone que es la que va a coger el sudor de que vamos sudando, que vamos transpirando de nuestro cuerpo. Segunda capa, la típica sudadera, que tiene capucha, joder, guay, porque así te puedes poner las orejillas, no se te quedan frías, pero bueno, luego podemos poner gorro, braga y demás, pero la típica sudadera, pues más fina, más gorda, vais a ver. Y luego está la tercera capa, que es la que corta el viento y la que nos protege de la lluvia. Y aquí había bastante, un poco de debate con Luis, porque depende cómo sea el chubasquero, va a ser demasiada protección y va a hacer que no transpire bien, ¿vale? A ver, hay chubasqueros que valen 200, 300 pavos que son un pepino porque no te cae nada de agua y transpiran de lujo, pero bueno, como ninguno somos profesional, oye, si os queréis gastar ese dinero, guay, ¿vale? Porque así no tenéis problema, pero para un chubasquerillo de esto de toda la vida, el de Caldón o tal, que son cutres, pero que son la leche y son súper prácticos, pues es lo que también os recomiendo hacer como tercera capa. Yo tengo, bueno, este es de mi mujer, pero este chubasquero, este tiene más años que, pues igual tiene 15 años, ¿vale? Este es de estos del Decathlon de bici, pero yo lo utilizo para correr. Lo bueno que tiene es un poquito grueso, aparte de que si te metes por zarzas y tal, pues no se rasga. Pero tiene una cosa muy chula, que es que tiene aquí en el sobaco como un ventilador, iba a decir, unos agujeros para transpirar que puedes cerrar, ¿vale? Con lo cual, si vas corriendo, está lloviendo, pero joder, ves que estás transpirando un montón, pues oye, abres ahí y parece que evacúa más no solo el sudor, sino que transpiras mejor y no te ahogas, o si no te lo abres un poco, ¿vale? Este que os decía más finillo de toda la vida, este está guay porque transpira bastante, que es fino. A ver, si está jarreando y te vas a ir a correr o a caminar, o llevas un chubasquero pepino y además unos pantalones impermeables, o te vas a calar de cualquier manera, ¿vale? Pero el típico día que vas a correr, yo que sé, media hora, 40 minutos, lo que sea, y luego vas a casa a la ducha, ¿vale? Pues un chubasquero fino, no te quita lo más gordo y ya está, ¿vale? Y estos son ideales, estos caben en el puño de la mano, se pueden poner algunos van con el cinturón y tal. Entonces, primera capa, una camiseta de manga corta que tengáis por casa, cutre. Eso es como lo básico, ¿vale? A partir de ahí, oye, los hay más que evacúan mejor el sudor, bla, bla, bla, pero por algo, para que veáis que no hace falta desembolsar dinero. Segunda capa, una sudadera. Y tercera capa, impermeable, cortavientos. Hay diferentes. A ver, un chubasquero, no es el típico chubasquero este gordo, ¿no? Que es de plástico puro, súper gordo, que no va a caer el agua, ¿no? Porque eso no transpira, ¿vale? El típico, cuando me refiero a cortavientos chubasquero, yo me refiero a eso, ¿vale? Al típico así chubasquero fino. Llueve mucho, no nos va a proteger, pero nos interesa también que no proteja demasiado para que también transpire algo. Yo lo utilizo muchas veces, es que depende mucho de la zona que corres. Si corres por ciudad en un parque que está recogido del aire, perdón, resguardado, vas a sudar bastante más si llevas chubasquero porque no transpira. Pero en mi caso, yo corro por campo abierto, muy abierto, y hay viento casi todos los días, más fuerte o más suave. Entonces, hay días que no hace mucho frío, pero que hace viento, entonces no llevo segunda capa y me pongo chubasquero encima. Chubasquero, cortavientos, impermeable, ¿vale? Me lo pongo encima. ¿Por qué? Porque te rompe el aire, entonces me quita el frío y además, si me lo abro un poquito, enseguida transpira, ¿vale? Porque como hace mucho viento también, pues te roba esa humedad que tengas en el cuerpo. Eso mismo, igual lo haces por un parque o por un valle en montaña que no hace ese viento y empiezas a sudar ahí y te ahogas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese caso sí que es mejor solo primera capa y segunda, y no tener el chubasquero o el impermeable, como os digo, ¿vale? Se entiende un poco la idea. A ver, al final, estos son unas nociones básicas y vosotros vais probando. O sea, ya con esta información, oye, mira, voy a salir con todo, que hace un frío de la leche, venga, pues camiseta, sudadera y chubasquero. Eso, yo cuando salgo a correr, por ejemplo, un día que haga, yo qué sé, de 0 a 5 grados o por debajo, y también haga algo de aire, ¿vale? Pero en principio, si vas a correr, una braga y tal, y la sudadera, y vale, ¿vale? Sobre todo si estáis en ciudad, porque además hablando con Luis, él decía que el chubasquero se lo ha puesto alguna vez, impermeable, ¿vale? Me refiero a lo mismo, no está igual bien dicho, pero bueno, esta pieza de ropa, y que él nada, que no lo desaconsejaba porque te achicharras. Y yo, en cambio, pues sí que me lo pongo, aunque sea solo, por el viento, ¿vale? Pero también depende mucho de la zona, del entorno por el que estés corriendo, sobre todo, id probando. Pero estas son un poco las nociones básicas. Luego, aparte, guantes, gorro, braga, sobre todo las orejas, los oídos se quedan bastante. Entonces, yo llevo una braga y a lo mejor pues me la subo por aquí, o te la pones en la cabeza y te bajas las orejas, ¿vale? Es cuestión de ir practicando. Y sobre todo cuando lleguéis, directos a la ducha, sobre todo si ha llovido. A mí me encanta correr con lluvia, lo disfruto como un enano. Es como, ¡ah, oh, qué guay, aquí lloviendo, me estoy calando y tal! Pero y luego, como vas en caliente, vas protegido también, o sea, el calor del cuerpo lo vas a guardar. Y luego vas corriendo y a la ducha rápido para no constiparnos, ¿vale? Bueno, luego igual depende, también depende un montón, ¿no? Si vas en bici, también nos decía Yago, que también había hecho bici, pues igual, ¿no? Ahí el aire del propio, al ir circulando, ¿no? Nos da, pues hay cortavientos, windstoppers, se llaman también, que son la leche. Yo de crío me gasté, cuando tenía 18 años, pues los primeros veranos que curré. Buenas, Yago, ya justo, mira, justo acabo de mencionarte de que decías el tema de la bici y los windstoppers. Yo cuando era crío me acuerdo que me gasté una pasta en la equipación del Euskaltel, un equipo de ciclismo que había antes de que iba en naranja, y bueno, no sé si me costó 200 euros, pero, o sea, me gasté la mitad del sueldo casi que gané en verano, o sea, en un mes para comprarme el S. Y era la leche, o sea, podía salir en bici de carretera a 0 grados con una térmica debajo y esa prenda y estar a gusto, ¿vale? Ir a gusto. O sea, con esto me refiero, os he contado las tres opciones que tenéis en plan cutre para empezar a entrenar y luego ya, pues oye, en función de lo que veáis, el partido que le sacáis, pues sí que ya podéis plantearos pues un desembolso, ¿no? Pero ya sabéis un poco de qué va un poco el rollo, ¿vale? Y ya os digo, para correr y tal a nivel normal, sin ni por montaña alta ni cosas extrañas, con esto que os he dicho es suficiente. En la bici ya, como metemos el factor viento, pues ya cambia un poco, ¿no? Del tema del frío y tal. Pero ya os digo, bici de carretera en montaña también es importante. Ahora, además, los cubre zapatillas porque hace bastante frío y tal. Y bueno, pues cuestión de ir probando y tampoco volvernos muy locos, ¿vale? Bueno, creo, Marcos, creo que te ha respondido. Bueno, yo creo que con esto, por lo menos unas nociones básicas de este tipo de prendas vas a tener, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, oye, me seguís preguntando y seguimos avanzando. A ver, siguiente pregunta. Vale. Sergio, tengo una pregunta. ¿Qué plan seguir cuando no quieres seguir un plan, pero sí tener cierto orden en los entrenamientos? Luis, bueno, a ver, ¿qué hacer? Joder, pregunta difícil, ¿eh? A ver, no quiero seguir un plan, pero quiero tener cierto orden. Bien, os voy a contar cómo hago yo. Al final hago un poco así. Yo hay veces que sí que hago un plan para conseguir un objetivo. No, venga, conseguir una domina en un brazo o tiempo atrás. No, venga, más de 50 kilos de lastre. Sigo un plan, también para probarlos para vosotros. Y luego digo, mira, pues ahora no tengo ningún objetivo de fuerza, pero me quiero mantener y tener cierto nivel, ¿no? Pues oye, venga, ¿qué hago? Pues 2, 3 series. Como que en función de tu... Además, también es lo que os propongo. A los que lleváis ya tiempo como socios y no os apetece seguir avanzando en un objetivo concreto, como en plan lo que solemos llamar rutina de mantenimiento, pues venga, ¿qué me hago? 2 o 3 series, eso por lo menos, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Un par de días a la semana? O mira, yo solo quiero uno. Bueno, pues oye, ya depende un poco de... Cuando ya habéis aprendido un poco de qué va el rollo, pues ya también sois capaces vosotros de hacerlo. Entonces, por ejemplo, 2 días de fuerza y 3 de aeróbico, porque me gusta correr por montaña, ahora que estamos hablando de la carrera, ¿no? Pues tú te haces tus entrenamientos de carrera y luego de fuerza, venga, pues 2 de mantenimiento. Pues me hago 2 o 3 series y en función de cómo vayas viendo que te mantienes, pues quedarte ahí también por gusto, ¿no? Es decir, por ejemplo, o sea, por gusto, el tipo de ejercicio que te guste. Venga, voy a hacerme 3 series de 3 ejercicios. Empuje, tirón y pierna. Pues puedes ir variando. Venga, me apetece... Hoy no me apetece flexiones, me apetece fondos en paralelas. Pues varías un poco ahí, ¿vale? Yo creo que está en... Lo mínimo yo creo que es para planificarlo. Venga, un par de días a la semana de fuerza, o sea, por días. Y venga, voy a hacer 3 series de estos 3 ejercicios. Y luego en función, cuando llegas al parque o estás en casa... en función de lo que te apetezca, puedes un poco variar. Y luego, de entrenamiento aeróbico, pues también depende. Si tú tienes tu plan hecho, pues lo sigues así. Que no. Yo, por ejemplo, lo que hago, ahora estoy haciendo 3 días de aeróbico. Pues mira, ahora estaba haciendo un día remo, un día carrera. Veo que se me carga mogollón la espalda si meto 2 días de remo en una semana. Pues que a veces coinciden dos o uno. Mira, pues dejo 2 de carrera y otro de remo. Venga, y uno de los días meto series, que me apetece. Que estoy cansado, pues hoy no meto series. Vale, y un poco así. En plan mantenimiento, salud. Luego, si me apetece, joder, me quiero preparar una carrera de 10 kilómetros, pues ya me hago mis series y me pongo tal, ¿no? Pero sí que yo creo que es importante, o al menos verlo como opción. No es necesario siempre estar con un objetivo, pa, pa, pa, pa, pa. Al final también nos quemamos un poco, ¿no? No solo física, sino también mentalmente. O si te mola eso, guay. Pero con esto quiero decir que no es necesario siempre ir detrás de un objetivo, que tú puedes decir, venga, he conseguido una dominada o lo que sea. Pues ahora me apetece, venga, un par de mesecitos tranquilo, rutina de mantenimiento. Pues oye, tú sigues ahí con tu rutina, a lo mejor avanzas más en entrenamiento aeróbico, le pegas una vuelta, ¿vale? Yo creo que hay que ir sopesando entre los gustos y las ganas que tengamos con pues eso, adaptarlo un poco al entrenamiento, ¿vale? Para tener siempre cierta frescura y cierta apetencia a entrenar. Vale, Luis, yo creo que ese es mi punto de vista, no sé tú qué opinas. Igual dices, pues, no sé, por dar ideas, ¿vale? Ya os digo que tampoco es mi opinión, es un poco lo que yo hago y bueno, por ampliar un poco punto de vista. Siguiente pregunta. Chin, chin, chin. Frecuencia de entrenamiento de días de fuerza. Tengo una duda que a lo mejor es algo evidente. A ver, no hay nada evidente, los que esto suele pasar. O duda de principiante. Claro, si no sabéis, tendréis que preguntar, que esto es para que preguntéis y yo para intentar ayudaros, ¿vale? Así que no tengáis ningún problema en preguntar, aunque algo os parezca obvio, o a lo mejor a alguien que lleva tiempo le puede parecer obvio, pero coño, para eso hacemos los directos, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún problema en preguntar, por favor. Los días de entreno, los planes de calistenia, lo suyo es hacerlos en días alternos, ¿no? Con un día o dos entre medias, Juan Francisco. Sí, idealmente, lo que yo suelo decir en los planes es lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque así dejamos sábado y domingo libre por si queremos irnos por ahí con la familia o solos o yo qué sé, hacer lo que sea, ¿vale? Para tenerlo libre. Que por lo que sea, dice, mira, yo martes, jueves, sábado, porque además yo el fin de semana es que me viene hasta mejor porque tengo más tiempo. Pues perfecto, ¿vale? Lo ideal es hacerlos en días alternos para dar tiempo al cuerpo a asimilar el entrenamiento. Oye, mira, que esta semana yo lo tengo súper descuadro, pues venga, hago lunes, martes, viernes. Pues ya está, tampoco pasa nada, ¿vale? Porque además luego dejamos 2 días. Yo también lo hago así, yo digo, a ver, este día curro, joder, no puedo irme a correr, venga, pues lo cambio por otro. O sea que se trata de, ¿qué tenemos que hacer en la semana? Pues mira, 3 días de fuerza y 3 de aeróbico, por ejemplo. Pues hago lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. Vale, en función de eso, pues ya me lo cuadro. Ay, mira, pues es que esta semana, joder, es que lo tengo fatal el sábado porque tal, venga, pues lo meto también el jueves o lo meto también el, bueno, hagáis 2 días a la vez de eso, de fuerza de aeróbico el mismo día, pero sí podéis juntarlo, ¿vale? Un día así, por lo que sea, ¿vale? O vuestro, mira, yo es que cada vez que me pongo a entrenar prefiero hacerlo todo junto. Mira, lunes, miércoles y viernes y haces los 2 días. O sea, las dos disciplinas, ¿no? Haces fuerza y haces aeróbico. Pues perfecto, ¿vale? O sea, es decir, está la propuesta y luego está tu vida real. Entonces, que tienes que adaptar esa propuesta, que sería lo óptimo, entre comillas, a tu día a día, que para ti es la adaptación óptima. Es decir, aunque yo diga que mejor lunes, miércoles y viernes, pues si tú haces, yo mira, es que tengo que recoger al niño ese día por la tarde, pues haces lunes, martes, viernes y haces miércoles, jueves aeróbico. Pues ya está, perfecto, ¿vale? O sea, tienes que tener en cuenta cuál es la propuesta y luego, sobre todo, adaptarla a vosotros, ¿vale? Siguiente pregunta. Progresiones de los ejercicios. ¿Cuándo se cambia de progresión a lo largo de un plan, Raquel? Por ejemplo, Raquel está haciendo las flexiones apoyada en la encimera o en una mesa, en la encimera de la cocina, que eso sí, una estructura fuerte. Y ve que está haciendo. Vamos, entonces la siguiente progresión sería a una mesa un poco más baja, ¿no? Quizá a la mesa de la cocina, que suele ser un poco más baja que la encimera, o ya directamente a la silla. ¿Cuándo cambiamos? Porque veo ya, yo llevo 3 semanas, joder, me veo súper cómoda en la encimera. ¿Cambio ya? No, ¿vale? Debemos cambiar de progresión, esto vale para todos los planes, cuando acabe el plan. ¿Por qué? Porque nosotros al principio del plan adaptamos la carga, la intensidad, es decir, metemos X kilos a la barra, que sería lo mismo que elegir la altura, en este caso de las flexiones, a la que hacemos el ejercicio. Entonces, nuestra carga es la altura de las manos de la encimera a la cocina, ¿vale? La carga X, la que sea. Es como si hiciéramos pecho y pusiéramos 40 kilos, por deciros. Entonces, yo hasta que no acabe el plan, no puedo, puedes, claro, pero no debo cambiar el estímulo, o sea, no debo cargar la carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el plan está pensado para que con esta carga yo voy jugando. Subo, subo, subo, descarga. Subo, subo, subo, descarga. Subo, subo, subo, descarga. Si aumentamos la... Si cambiamos la carga, descojonamos la planificación. Es decir, aumentamos mucho la intensidad. A ver, mucho. Aumentamos significativamente la intensidad y ya pegamos... O sea, en nuestra progresión normal que tenemos en la planificación, de repente, o sea, en esta planificación así lineal o, bueno, más o menos lineal, hacemos placa, disparamos de golpe y puede ser problemático. Entonces, hasta que no lleguemos al final del plan, si nos parece poco, mejor, porque eso es que vamos sobrados. Y cuando acabe el plan, o sea, planificación, y volvamos a hacer otra, saltemos a la que sea, ahí vamos a tener tiempo de adaptarlo. Joder, es que mira, no es que no solo haya mejorado el que pueda hacer una mesa, sino que ya me puedo ir a la silla, ¿vale? Y ahí es cuando lo adaptamos. ¿Vale, Raquel? Esto nos vale para todos los planes. Es como si estoy haciendo dominadas con lastre y, joder, parece que me veo cómodo. A ver, una cosa es que en la primera semana nos hayamos equivocado un poco con el peso o con la altura de las manos o con la progresión que sea. Mira, esto no es nada. Voy a bajar un poco más o voy a subir los pesos o lo que sea, ¿vale? Pues ahí sí. La primera semana, además, siempre es un poco prueba-error. Siempre a veces hay que hacer reajustes. Pero una vez que tenemos el plan echado a rodar, no lo tocamos, ¿vale? La carga que estamos haciendo. Luego ya sí, luego ya, pues, subimos el peso o lo que sea, o cambiamos el apoyo de las manos o lo que haga falta. Siguiente pregunta, vale, cinta TRX y barra. ¿Se puede colocar una cinta de suspensión tipo TRX en una barra en el marco de la puerta? ¿Se puede? Sí, lo recomiendo. No. ¿Por qué? Pues porque las barras estas del marco de la puerta, Dios, cómo pesa. Las cuento un mogollón de veces, ¿vale? Esta es el típico cacharro que os recomiendo cuando vais a empezar a entrenar. No tengo material y tal. Mira, el único material que necesitas es este. Si vas a hacer las rutinas, estas que son para hacer en casa, para empezar de cero absoluto, no hace falta ningún material. Pero si queréis empezar ya con el plan de calistenia básico, que lo recomiendo mucho, la barra para el tema del remo invertido, juntar escápula, retracción escapular y tal, sí que tenéis que comprar una barra de estas, ¿vale? O similar, tenéis más opciones. Si tenéis dudas, me preguntáis. Lo mejor que más recomiendo, las anillas con los anclajes en el techo, pero entiendo que es un poco de jaleo y, bueno, esto es un poco menos agresivo para el habitáculo, iba a decir, para vuestra casa, ¿vale? Para tener menos problemas, etcétera, con casero, familiares o lo que sea. Bueno, entiendo que es menos agresivo para el mobiliario. Bueno, entonces, el barra del marco de la puerta. ¿Qué pasa? Esto va por presión. Tú aprietas y se queda ahí apretada. Si tienes un marco, por ejemplo, yo que sé, para salir de una casa que vivía, tenía, al salir a la terraza, el marco de la puerta era de ladrillo visto, a ver, así, era de ladrillo visto, era súper fuerte y podía apretar allí a lo bestia que el ladrillo no se revienta y no se revienta el marco de la puerta de madera ni nada. Entonces, ahí me podía poner un montón de lastre y podría haber puesto una cinta TRX, ¿vale? Porque pues, no era muy problemático. Pero en de un marco de la puerta que es de madera, que lo vas a poner ahí, va a quedar así medio tal, que tampoco vas a agarrarte mucho. Si ponemos la cinta, corremos el peligro, no solo de que a lo mejor tiremos más con una que con otra, sino que en caso de que caiga, si estamos haciendo remo invertido, yo que sé, nos ponemos un cojín y tal, y bueno, nos pegamos un culetazo, un espaldarazo, mal, pero bueno, vaya. Pero si hacemos remo invertido sobre el TRX y agarrado en esto, si esto se fuera, es que nos va a dar en todos los dientes y nos vamos a gastar en implantes un dineral. Chicos, no merece la pena, no merece la pena, ¿vale? Bueno, bromas aparte, de verdad, no recomiendo ni poner ni las anillas, ni el TRX, ni cinta de suspensión o como queráis llamarlo, en la barra, ¿vale? Por favor, no lo pongáis porque es que como se suelte la barra, el leñazo que nos va a pegar en la cabeza, es que no, ¿vale? No lo pongáis. Entonces, si queréis utilizar solo la cinta TRX, tenéis en el curso de cinta de suspensión cómo se hace. Vienen con una... No me las he traído. Vienen con una especie de plaquita forrada que la echas por encima de la puerta, cierras la puerta y sobre ahí puedes tirar, ¿vale? No es lo mejor que puedes usar, ya os digo, mejor las anillas colgadas y tal, pero bueno, para empezar, porque joder, yo los que empezáis, oye, os recomiendo, mira, tenéis este material o este. Hay gente que empieza y a las 3 semanas lo deja. Entonces, joder, ¿para qué te vas a poner el rollo de las anillas o una barra más cara si igual lo dejas? Yo, por favor, quiero que no lo dejéis, pero soy realista y pues hay gente que, por lo que sea, lo deja, ¿vale? Pero el que sigue sí que os invito, por ejemplo, como Yago, que está por ahí. Venga, pim, pim, y hasta puso las anillas, ¿no? Pues ahí ya, joder, nos lo tomamos en serio. Vemos que estamos, llevamos varios meses con esto. Oye, pues ahí sí que, yo creo que sí que merece la pena hacer la inversión en tiempo o en jaleo de ponerte las anillas, ¿vale? Pero en principio, para empezar, o la barra, que sí que os recomiendo la barra, mejor que el rollo este TRX. Y si no, ponéis el TRX o las cintas esas porque esa es la puerta, ¿vale? Pero cintas sobre esto, ¿no? Por favor, porque el peligro potencial de quedarnos sin dientes es alto y no es agradable, ni para el bolsillo ni para el dolor que nos puede causar. Vale, por cierto, a los que estáis por ahí, si tenéis alguna duda, preguntadla, es el momento, ¿vale? Tanto en el directo, aquí en el chat en directo, como en el grupo de Telegram. Me quedan dos preguntitas, pero eso os lo digo, por si estáis ahí, tenéis alguna duda o alguna puntualización, oye, por favor, es el momento. Vale. Me dice Raquel también, ¿es mejor hacer menos repeticiones de una progresión más difícil o más repeticiones de una progresión más fácil? Raquel, muy buena pregunta. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las flexiones, si yo en la encimera de la cocina soy capaz de hacerme 12 repeticiones de flexiones bien hechas, no así, oh, que me muero, sino en plan bien ahí, venga, buena técnica y tal, soy capaz de hacerme 12 flexiones, pero fíjate, en el suelo soy capaz de hacerme 3, joder, pues en el suelo es mejor, ¿no? ¿Me hago 3 o me hago 12? Bien, depende. En casi siempre os voy a decir que más repeticiones. Es decir, lo que a ver, al principio de cada plan viene, ¿vale? Por ejemplo, el plan de calistenia básico. Tú te haces 12 repeticiones de la progresión que consigas, por ejemplo, de la encimera, pues te haces 12, aunque te hagas 3 o 4 en el suelo, me da igual, 12. ¿Por qué? Porque eso es una intensidad de ejercicio más segura. Es decir, me lo invento, ¿vale? Lo digo a voleo. Haciendo las flexiones en la encimera es una intensidad, si te haces 12, en torno al 70% de la RM máxima, ¿vale? Si fueran pesas, pues del 70% del kilo que puedes mover. Esto es un poco ambiguo, pero para hacernos una idea. En cambio, si las hago en el suelo, estoy trabajando con el 90%. A mayor intensidad, mayor riesgo de lesión. Sobre todo, si estamos empezando, no mola esa intensidad porque es más estrés para el cuerpo y es más probable, que no significa que nos lesionemos, que tengamos problemas. Con lo cual, mi deber como entrenador es que, joder, pues que no os lesionéis lo primero, ¿no? Y que vais avanzando con seguridad. Por lo tanto, sobre todo para empezar, repes altas, ¿vale? De 8 a 12, que pases el plan de calistenia básico. ¿Qué pasa luego? Tú llevas varios meses entrenando. Oye, mira, que quiero dar el salto, por ejemplo, en ejercicios de remo invertido con la barra o con las anillas o con lo que lo hagáis. Mira, he ido progresando, hoy hago, tengo muy buen nivel y tal. Quiero pasar al siguiente nivel, que es dominadas. Entonces ahí, como estamos condicionados por la naturaleza del ejercicio, para poder hacer colgados enteros del cuerpo, hacer dominadas, pues ahí no va a quedar más cáscaras, pues que, bueno, hacer una progresión con cuidado hasta la primera dominada, que tenéis un plan específico también, y luego ya trabajar con dominadas, que trabajaremos en rango en torno a 2 repeticiones. Sí, es más intenso, sí, pero ya llevamos un trabajo de varios meses detrás que va a hacer que sea más seguro y menos probable que nos lesionemos, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, como estamos condicionados por la propia naturaleza del ejercicio, sí que haremos menos repes, ¿vale? Con la idea de luego, o sea, de hacerlo poquitas series y tal, con mucho cariño, con mucho cuidado, para luego ir creciendo en repeticiones, ¿vale? Y de hecho, varios días también los haremos de más repes para no tener ese problema. Entonces, en general, líneas generales, mejor más repes, es decir, simplemente cíñete a lo que te propone el plan, salvo que estemos haciendo ejercicios más intermedios que por la propia naturaleza del ejercicio, pues nos obliguen, entre comillas, bueno, y sin comillas, nos obliguen a hacer repeticiones más bajas, ¿vale? Venga, y última pregunta, si no hay nada por ahí. Esta mola mucho. Calcetines y minimalismo. Hola, Sergio, estoy viendo tu curso de minimalismo y me ha surgido una duda. A lo mejor es un poco tonta. ¿Usas calcetines con las zapatillas minimalistas? ¿No se te hiela el pie cuando vas todo el día descalzo? Juan Fran o Fran Juan. Bien, bueno, mira, os voy a enseñar una cosa. Vengo de dejar a las niñas al colegio, mira, y tengo calcetines. Porque me he puesto las zapatillas y ya no me los he quitado porque tenía los pies fríos. A ver, mirad una cosa antes de la duda esta así como graciosa. Tenéis que tener en cuenta mi punto de vista. Es decir, yo cuando, por ejemplo, cuando hago el curso de minimalismo básico, estoy corriendo descalzo, estoy... me dice Juan Francisco, la lancé pensando en los Five Finger principalmente. Ah, bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Los calcetines con Five Finger, que también, ojo. A ver, que me voy. Eso, entonces en ese momento yo estaba corriendo descalzo, estaba pues bastante flipado con lo de ir descalzo, sobre todo, de hecho, estuve un invierno entero yendo con las sandalias y tal, pues para probar si se puede o no se puede, el nivel de comodidad, un poco ya por curiosidad friki, también compartirla con vosotros, ¿no? Ahora sigo en la línea de que lo del minimalismo está genial, sobre todo en casa, ¿vale? Y para correr no salgo descalzo porque han arreglado los caminos con grava donde yo salgo y ahora hago salidas más largas, pues en torno a 9 kilómetros, con lo cual pues siempre hay zona de piedra que es que pues eso es terrible, ¿no? Entonces voy saliendo un poco como quiero, un día con Five Fingers, el otro día con las Merrell, el otro día con las sandalias Huaraches, lo bueno que tiene, como estás adaptado y todas son cero drop, pues cada día salgo con una, ¿no? Pero bueno, comentándoos que cuando hice ese curso, por ejemplo, sí que estaba corriendo descalzo y muy a tope con eso, y ahora pues ya menos, ¿no? Como que te has moderado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenéis que adaptarlo a vuestra situación, ¿vale? Y a vuestra situación va nivel de adaptación, nivel de forma física, gustos, ¿vale? Lo que estéis cómodos. Entonces, poniéndoos mi propio ejemplo de que yo antes corría descalzo y ahora ya no, ¿vale? Por el tema del, si voy a la playa, obviamente sí, o por un terreno que sea asequible hacerlo para mí, pues sí que lo hago, ¿vale? Pero también ved que aunque yo vaya por ahí corriendo descalzo en taparrabos, que vosotros, joder, pues si realmente vas haciéndote daño o en casa estás con los pies helados, pues coño, no hace falta que hagas eso, ¿vale? Simplemente transmitirte que a lo mejor en casa ibas, yo qué sé, pues con una zapatilla de estas, unas Crocs que son blanditas y tal, y te apetece probar lo del minimalismo, empezar yendo más tiempo descalzo por casa, oye, y has probado un día con los pies descalzos y te quedas helado, luego te metes en la cama y no hay quien entre en calor, coño, pues vamos a ver, adáptalo, no hace falta que sigas aquí las al pie de la letra, ¿vale? Entonces, te pones unos calcetines gorditos y, joder, mira, pues con esto voy con el pie cómodo y además a nivel minimalismo, estructural y todas estas cosas, pues el pie sigue llevando ese estímulo, ¿no? No tenemos el estímulo del frío, bueno, que además sí, porque también es invierno y aunque lleves calcetín también está el pie más frío, no tenemos ese aislamiento, pero sí vamos fortaleciendo el pie, ¿vale? Yo creo que lo más importante es, como decía un pediatra, que decía, el calzado para los niños, la protección del calzado para los niños tiene que ser lo mínimo indispensable para protegerles de que no se claven algo o del frío, ¿vale? Pues mi propuesta es esa. Oye, ¿cuál es lo mínimo que puedes llevar para caminar, para estar por casa o para correr, ¿vale? Para correr, oye, necesitaremos una adaptación que, por cierto, tengo pensado, a ver si antes de final de año ya sacamos el curso, este mini curso que va a ser a lo mejor por audio con apoyo en vídeo o en material, en PDF o lo que sea, de transición minimalista, ¿vale? Entonces, ¿en qué punto estoy? Pues en este. Pues oye, trabájalo al punto que estés cómodo. Pues lo que dices, joder, mira, yo es que voy descalzo en invierno y estoy a gusto. Yo en casa prácticamente todos los días sí que voy descalzo en invierno. Oye, pues yo estoy cómodo así. Pero si tú estás con los pies helados, joder, y pasándolo mal, ¿qué necesidad tienes? Por Dios, entonces coge, a lo mejor utiliza un calzado más planito o un calcetín gordo y ya está, ¿vale? Porque ya ahí vas a exponer al pie a esta dureza, se va a ir fortaleciendo poco a poco y lo vamos a poder utilizar, ¿vale? O sea, entonces, no somos todos los mismos siempre, ¿no? Como la típica metáfora esta, no sé si es budista o de dónde es, ¿no? Que nosotros somos como un río, o sea, que nunca te bañas en el mismo río, porque siempre el agua que va a pasar va a ser diferente, ¿no? Pues, aunque en un momento de tu vida estés en un punto de querer hacer algo más minimalista o ahora te apetezca, oye, tenlo en cuenta y sobre todo si escuchas a alguien que te da ideas, ¿no? Que te quiere transmitir una idea, oye, mira, yo vendo esto del minimalismo, ¿no? Oye, mira, que esta idea me mola mucho, pero ten en cuenta en qué punto está él y en qué punto estás tú, ¿no? De hecho, yo mismo, pues, a ver, voy pasando también por puntos, ¿vale? Pero sí que creo que es muy positivo para la salud del pie, también para postura y demás, el tener algo más minimalista, es decir, no ir con algo ahí que vas pisando sobre blando, porque además pierdes un poco la propiocepción y demás, pero que tampoco es necesario que sea tan agresivo de que lo pasemos mal y que estemos con los pies helados, ¿vale? Entonces, es un poco la propuesta. El mínimo, mi propuesta es, utiliza la mínima protección que necesites, ya sea a nivel agresivo del suelo, es decir, de una buena suela, de que no te haga daño, o sea, que sea suficiente para que no te haga daño, y luego, pues ahora en invierno, pues nivel de frío, ¿no? O en verano, pues no hace falta en casa, pues realmente se va cómodo descalzos. Esa es mi propuesta, Juan Francisco. Vale, me dice Yago, si hago dominadas colgado de barra en una puerta y tengo que encoger las piernas para no tocar el suelo, mejor doblarlas acercando los talones hacia el culo o flexionar las rodillas hacia el pecho. Claro, pues yo siempre las he flexionado hacia atrás. Claro, porque es que Claro, me dice Yago, yo estoy en la típica esta de la barra, ¿no? Por cierto, Yago, puedes hacerlas si has puesto las anillas en las anillas. Además, ahí puedes ponerlas un poco más altas. Vale, lo ideal sería que fuera una barra larga y nos dejara las piernas totalmente estiradas. Pero va a llegar un momento que si está la barra baja, pues mejor las rodillas atrás. ¿Por qué? Porque adelante, a ver, realmente el movimiento va a ser prácticamente el mismo, no te creas tampoco, pero aquí nos va a costar más porque vamos a tener que involucrar voy a ponerme aquí para que lo veáis. ¿Vale? Si yo doblo las rodillas hacia adelante, voy a tener que involucrar el core, el abdomen, y va a ser bastante más duro. En cambio, si las dejo hacia atrás, es como que de cintura para abajo estoy más relajado. ¿Vale? No tengo que involucrar el core y seguramente me cueste menos. Entonces, si estoy ahí, cojo hecho las rodillas atrás. No hace falta que vayan las rodillas al culo, pero simplemente levantarlas un poco, levantar los pies un poco hacia atrás para que no toquen el suelo. ¿Vale? ¿Vale, Yago? O sea, daría igual como las hiciéramos, pero cuesta menos si echo las rodillas atrás. ¿Vale? Me dice Juan Francisco. Es verdad, lo de las gracias. Con las Five Fingers me hago los juguetes del calcetín. Vale, eso. Los Five Fingers, no los he traído. Estas zapatillas que tienen los cinco dedos, ¿no? Que vimos hace poco en el análisis de calzado minimalista. Claro. Espera, que no he contestado las dos preguntas, que eran dos preguntas. Está el tema de que no se te llenan los pies cuando vas descalzo y si usas calcetines con calzado minimalista. A ver, si uso, suelo utilizar, mira, con las Saguaro que os comenté el otro día, no utilizo porque también he empezado a utilizarlas ahora más en invierno, pero apenas huelen los pies. Entonces, joder, pues no los utilizo porque es más cómodo, aunque con calcetines para arriba y para abajo. Pero sí que recomendaría utilizar calcetines, aunque sean finos, para calzado minimalista, porque si no, luego el pie huele que echa para atrás, sobre todo como haga calor, si vas para correr. Entonces, probad, ¿vale? Pero sí que el calcetín, pues luego, si huele un poco, además el pie suda menos, pues luego lo puedes lavar y ya está, ¿vale? Pero por tema higiene, olor, sí que recomiendo calcetín. Lo mismo de antes, si se te queda el pie congelado, joder, pues coges y te pones calcetín, ¿vale? Pero por tema de, para ser minimalista, yo sí que utilizo un calcetín fino, pues ya te digo, por el tema del olor, porque si no huele la zapatilla luego, pues que da miedo, ¿no? Parece que anda sola. Bueno, y me dice Juan Francisco, eso, lo de las Five Fingers. Bien, las Five Fingers son estos calcetines como guantes que tienen los dedos, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, los calcetines no tienen dedos, por norma general, entonces pues no te puedes poner los calcetines. Entonces, sí que hay calcetines especiales de 5 dedos, ¿vale? Los tenéis en Amazon o no sé si en Decathlon o sitios así habrá, pero vamos, ponéis calcetines 5 dedos, son un poco carillos, pero sí tiene los calcetines para las Five Fingers, porque igual las Five Fingers es una zapatilla que huele mal, pero mal, mal, o sea, como corras con ella, huele que echa para atrás, sobre todo las que tengo yo, las LX, sobre todo que son las que analizamos en el vídeo del análisis de calzado minimalista, la que eran rojas y negras. Huelen fatal, como tienen bastante plástico, bastante finas, huelen fatal. Entonces, sí que el calcetín puede ser una solución muy interesante. ¿Qué pasa? Que ya de normal las Five Fingers cuesta enhebrar cada dedo. Con práctica luego va mejor, pero es que lo de los calcetines de cinco dedos, madre mía, o sea, tardas a ver este dedo, no sé qué, a ver este que se va. O sea, es un poco rollete, ¿no? El tema de calcetines de estos de cinco dedos, que también puede estar bien para los otros tipos de zapatillas. Pero ya os digo, yo tengo unos de cinco dedos esos que me regalaron hace con una compra de otra historia y lo utilizo para las Five Fingers porque es que tardas como un montón en ponerte, igual tarda yo que sé un minuto en ponerte los calcetines, ¿vale? Como tienes que ir enhebrando dedito por dedito, pero sí, por tema de olor también lo recomiendo, pero obviamente tienes que utilizar pues ese tipo de calcetín de cinco dedos para poderlo meter en las Five Fingers, ¿no? Porque si no, pues no hay manera. Vale, Juanfran. Bueno, creo que no me dejo nada. A ver qué me pregunto por aquí de las Five Fingers. Vale, el dominadas, el este para atrás. Vale, pues creo que está. Pues si no hay ninguna duda más, voy a dar por concluido el directo. Vale, la semana que viene tenemos nuevo curso de técnica de carrera. Echadle un vistazo, si corréis, echadle un vistazo porque es muy interesante con Marc. Y el siguiente ya vamos a ver también, no sé qué tengo preparado, creo que es dudas, pero el paseo del oso. Lo vamos a tener en vídeo como algo premium, ¿vale? Para vosotros, para ver bien cómo se hace, cómo progresarlo. Algo muy breve, creo que son 2 minutitos, pero que sea útil para vosotros. Así que lo dicho, muchas gracias Juanfra, muchas gracias Yago, que estéis por ahí, que habéis participado. Gracias a todos los que estáis ahí en directo o en diferido. Y nada, pues nos escuchamos en el podcast, nos escuchamos en los vídeos, yo que sé, y nos escribimos en el grupo de Telegram o por correo, lo que queráis utilizar. Así que lo dicho, muchas gracias y pasar buen día. Hasta luego.